canal Denso de mucho movimiento, de mucha movilización. Leíamos un poquito la crónica y la crítica de opinión que provocó cada uno con esa dimensión. Ella dice, una gente, el poder del pueblo, entonces, en ese punto nos gustaría opinar, ¿no? Como veníamos diciendo en estos días, como hay una pelea que es mediática, hay una pelea que es de los grupos de poder, y que obviamente nos corresponde a nosotros tomar partido y pelear porque eso deje de ser así, involucrarnos en esa pelea, pero también como es importante no olvidar que en realidad de lo que se trata es de ir mejorando el buen vivir de todos nosotros, de todos los trabajadores, y cómo parece en esta pelea más superestructural, podríamos decir, hay cosas que se dejan de lado incluso en los medios de comunicación, ¿no? Parece que nadie, nadie habla del tarifazo, del aumento de los transportes. Bueno, nadie no. Hay muchísimas personas, muchísimos trabajadores, estudiantes, gente movilizada en reclamo de esto. De hecho, si uno mira las noticias, hay infinita cantidad, infinita pero cantidad de movilizaciones contra los despidos, contra los trancazos, contra los aumentos, contra, por decirlo de alguna manera, los decretos que se han tomado en el último tiempo. Muchísimas movilizaciones en contra de eso, y sin embargo, parece que el cerco mediático es lo suficientemente fuerte como para crear una imagen diferente de lo que tal vez está ocurriendo. En la columnita de Karina López Monja, FM 99.7, Karina destaca, por supuesto, la presencia frente a los tribunales de Comodoro Pi y el poder del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Pero también señalaba esas grietas en las propuestas y en las alternativas que hoy se presentan. Más que interesante para leer, recuerdos me han quedado. Tengo una gran historia que lastima mi corazón. Recuerdo sus caricias rozándome la piel, jugando al amor, entregados de placer. Solo por ti pasaría las estrellas, solo para ti muero, vivo, pienso. También usándome la piel.